Déjeme saludar a esta hora al personero de Soacha, al doctor Henry Sosa, quien ha sido como el que ha impulsado el tema mediador entre la comunidad soachuna y los juzgados, como un facilitador de este proceso de acción de cumplimiento, o acción popular más bien, que se ha venido dando alrededor de este juzgado. Personero, tenga muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, para usted, para toda la mesa de trabajo, para todos los radioescuchas del municipio de Soacha. Personero, yo no sé si eso es bueno o malo, pero tengo entendido que la audiencia finalmente fue aplazada hasta el mes de noviembre. Sí, desafortunadamente para nosotros ha sido toda una tortura esta situación, porque primero el juez el año pasado, desde el mes de abril, casi que del 2014 que hemos venido mirando el tema de la acción popular, dijo que no la admitía, que porque para él consideraba que no se estaba vulnerando ningún derecho por parte de Transmilenio. Nos tocó apelarla, fue al tribunal, finalmente el tribunal le ordenó que tenía que adelantar la acción popular. Tuvimos la esperanza de que efectivamente, ya habiendo abocado en el mes de mayo conocimiento y que ya íbamos a tener alguna solución, pedimos las medidas cautelares de junio. Pasó junio, no contestó absolutamente nada. Radicamos luego las 11.000 solicitudes de usuarios de transporte que son atropellados día a día, y fue así como nos salió la fecha para audiencia precisamente en el día de ayer, donde esperábamos poder, por lo menos, si no llegara a un acuerdo, que se tomara una decisión de fondo frente a las medidas cautelares urgentes que hemos venido solicitando. Sin embargo, de manera inexplicable, el mismo día saca un auto donde aplaza la audiencia sin ninguna justificación, cuando la ley dice que debe mediar justa causa para poder aplazar esta audiencia. No media ninguna justa causa, simplemente certifica que no se pudieron reunir el comité y que ellos se reúnen hasta noviembre y en consecuencia solicitan que se aplace hasta noviembre. Pero lo más grave aún es que la misma ley establece que la audiencia no se podrá aplazar por más de 10 días. Sin embargo, se da fecha para el 5 de noviembre del 2015, razón que nos lleva a nosotros pues a tomar decisiones como es solicitar la intervención inmediata y vigilancia del proceso por parte del Procurador General de la Nación, solicitar también el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, e igualmente solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura que investigue la situación que se viene presentando con este despacho judicial, e igualmente se cambie de radicación el proceso para que sea otro juez el que asuma conocimiento de esta acción popular. No sabemos por qué no se contestan las peticiones que nosotros hacemos, por qué no se resuelven las medidas cautelares, por qué no se tiene en cuenta las situaciones que presenta la comunidad y el grave riesgo y peligro que tiene. Y por el contrario, si cuando los accionados, es decir, en este caso el Distrito Capital y la empresa Transmilenio, solicitan sin ningún fundamento que se aplace la audiencia, inmediatamente se les resuelve de un día para otro. Personero, lo que me llama la atención es como esa negativa a reconocer o a tomar una decisión rápida sobre un hecho tan normal y tan evidencial como es que nos están día a día cobrando una tarifa que no nos cumple con el servicio completo, y que solamente un juez podría haber colocado unas medidas cautelares rápidas para poder actuar, como quien dice, démosles más tiempo a ver qué preparan ellos. Y eso a mí en lo personal me genera como una serie de mala espina, de mal manejo de pronto del tema del juez. ¿Cree usted que el juez actuó en derecho? Porque lo que me acaba de decir de personeros de que el juez inclusive se le podría pedir como investigar por qué toma esas decisiones pasando por encima de lo que dice la ley. Sí, por eso hemos solicitado intervención del Consejo Superior de la Judicatura, que es a quien le corresponde investigar la actitud del señor juez, para que él le explique al Consejo Superior de la Judicatura por qué fijó la fecha por fuera de los términos que establece la ley, por qué no le ha dado la agilidad a un proceso de orden constitucional. Recordemos que las acciones populares son acciones constitucionales, que no son procesos ordinarios, que pueden demorarse en años y años, porque estamos hablando de los derechos colectivos, porque le estamos advirtiendo que el puente de San Mateo puede colapsar en cualquier momento debido a que no es una estructura hecha para sostener toda esta cantidad de personas durante un prolongado tiempo como está pasando, al utilizarse como estación de integración, y que eso puede generar un riesgo eminente para la vida de las personas que utilizan el servicio. Sin embargo, toda esa vulneración de derechos colectivos parece ser no tener ningún resorte ante el señor juez, y en ese sentido es que solicitamos la intervención de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, para que no solamente cambie el proceso de erradicación, sino que investigue la situación de por qué este señor juez pues ha sido con una acción popular ya más de 2 años nosotros luchando con este proceso y no hemos obtenido ni siquiera el más mínimo resultado de poder tener una audiencia como esperábamos haberla realizado en el día de ayer. Personero, en esta ocasión se había involucrado a otros actores del tema Transmilenio, como es el municipio de Soacha y el departamento de Cundinamarca. ¿Estos dos sí participaron, sí fueron, o al saber el tema nadie fue? A ver, nosotros solicitamos que se vinculara a la gobernación de Cundinamarca y se vinculara a la nación, como quiera que en el documento COMPES, que se firmó en el año 2009, quedó claro que efectivamente ellos tenían una injerencia porque ellos tienen una gran participación económica en este proyecto, porque el documento COMPES establecía que a más tardar en el año 2012 debería estar totalmente construidas las primeras fases de Transmilenio con todo lo que hoy tenemos. Hemos transcurrido ya en incumplimiento de ese documento COMPES más de 4 años sin que se haya dado ni siquiera el 60% de lo que allí se establecía. Sin embargo, el juez no se pronuncia absolutamente para nada, no los vincula, no hace ninguna referencia a esta erradicación que le hicimos, y en tal sentido pues ellos no son parte todavía del proceso, ni siquiera están enterados de que el proceso existe, porque el juez no los vinculó ni tomó ninguna decisión al respecto. Pues personero, realmente quedamos un poco tristes. ¿Qué puede pasar el 5 de noviembre? ¿Que vuelvan a aplazar? Pues nosotros, la norma dice que no se puede volver a aplazar, que solamente se va a aplazar por una vez. Pero cuando una decisión es contraria a la ley se toman, pues todo se puede esperar. Sin embargo, nosotros esperamos que el señor procurador, con quien trataré de hablar personalmente ahorita el 24 de este mes, que tengo con él una actividad y llevaré el radicado que en donde le he solicitado de manera urgente tome acciones concretas, nos respalde, como solicitamos también que el Consejo Superior de la Judicatura tome medidas urgentes y igualmente la Defensoría del Pueblo. Esperamos que esto suceda. Hay que señalar que ya se hicieron como coayudantes de la acción popular algunos veedores de Ciudad Verde y otros veedores de la red de veedurías del municipio y otras personas que también hacen parte, porque cualquier ciudadano, y en eso es importante, Carlos, decirlo, que hay muchos ciudadanos que a veces en las redes sociales manifiestan situaciones de que no conocen. Yo los invito a que se hagan parte de esta acción popular. Yo simplemente soy un instrumento como personero que represento a 1 millón de personas, como se lo dice saber al señor juez en un escrito. Pero cualquier persona que tenga dudas frente a este proceso, que quiera conocer el proceso, que quiera hacerse parte, tiene toda la libertad de poder ir al juzgado, pasar un memorial y hacerse parte, y desde luego proponer y coayudar en lo que él considere pertinente, y si considera de que efectivamente puede darle solución a este problema, pues bienvenidas sean todas las ayudas que pueda cualquier ciudadano hacer a este tipo de procesos. Personal, de pronto pedirle al procurador, cuando lo vea, que también mire la estación de integración, que ya la termina Soacha y Transmilenio ahora le dio por colocarle unas nuevas condiciones y no queda recibir, como usted lo dice, mientras un puente está que se debilita lleno de gente, la estación de integración está pagando el sueño de los justos desocupada porque Transmilenio no lo quiere recibir. Sería bueno como preguntar sí. Eso y a ver qué nos ayuda ahí el señor procurador. Para nosotros también es alarmante que cuando se habló de Transmilenio en el año 2004, el proyecto con sus 3 fases valía 48 mil millones de pesos. Al año 2009, la sola primera fase tenía ya un costo de 294 mil millones de pesos. Hoy creemos que llegamos casi alrededor de los 400 o 500 mil millones de pesos sin siquiera construirse. Todos estos documentos COMPES que se han firmado, todos estos compromisos que se firmaron, no se han cumplido a cabalidad. Y eso ha hecho que una obra como esta, que debió haber sido terminada en el año 2009, hoy, 6 años después, siga con unos costos totalmente absurdos. Imagine pasar de 48 mil millones a casi 400 mil millones de costos, es realmente escandaloso. Y sin embargo, seguimos nosotros con la primera fase a medias, con todas las situaciones que se presentan alrededor de este proceso y sin ninguna solución. Y lo más grave aún, en el documento COMPES del 2000, que se firmó en el 2010, en cabeza del señor alcalde José Ernesto Martínez Arquino, no quedó claro que el mantenimiento de las losas y todo lo que tiene que ver con el corredor de Transmilenio lo tiene que asumir el municipio. Es decir, que en 2 años estaremos nosotros teniendo que sacar recursos del municipio para poder arreglar las losas o todo lo que se dañe con relación a la malla vial que hoy utiliza Transmilenio, lo cual sería gravísimo para la ciudad en los próximos años. Pues, personero, muchas gracias. Estaremos al tanto de cómo avanza este tema. Hoy no muy contentos, pero seguramente muy pronto llegará la justicia al municipio de Soacha. Un abrazo, personero. Bueno, muchas gracias y estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Y ojalá Dios quiera que no vaya a pasar nada grave de aquí a que tengamos alguna solución de fondo a este problema. Ojalá así sea. 8:17 a.m, es el personero de Soacha, el doctor Henry Sosa, quien ha sido un instrumento para el tema de esta acción popular, que hoy Guillermo Puerto queda aplazada hasta el mes de noviembre, 5 de noviembre, y que demuestra una vez más que Transmilenio en Bogotá y el distrito no quiere nada con Soacha, solamente el tiquete. O sea, solo el tiquete. Podemos decir que de pronto este cómplice que se firmó en el 2004 estuvo mal ejecutado, de pronto mal revisado. Lo que pasa es que no es que digamos que en el 2004 ninguno nos imaginamos, porque yo estuve en ese cómplice, que iba a demorarse 12 años el Transmilenio. O sea, ninguno se imaginó ese. Y obviamente estamos hablando de casi 6 años, 12 años, casi que se demoró también, ¿no? Casi 14 años. Pues Guillermo, ningún presupuesto COMPES o ninguna posibilidad de obra pública aguanta. Si de un año para el otro ya cambia el presupuesto. Porque es que mire, que si ustedes se ponen a revisar, Transmilenio no le genera ninguna regalía al municipio de Soacha, le genera gastos, porque cuando comienzan a dañarse las losas... Ojo que Transmilenio es servicio. Servicio, ¿no? Pero por ejemplo, digamos, cuando se comienzan a reparar las losas, que eso vale un dineral, sí. Eso es impresionante, lo tiene que asumir el municipio de Soacha. Pero al que le produce dinero, que es a los privados que manejan Transmilenio, no le van a poner un centavo en Soacha. Eso sí es una cosa que hay que pensarlo. Es que mire, eso es muy normal. Mira, aquí en Soacha, aquí se montan empresas públicas o empresas de servicio público, como es el tema de Transmilenio, por ejemplo, para que se enriquezcan unos dos o tres. Y nosotros ponemos la cota todos los días, fijo, fijo, fijo, fijo, fijo. Nosotros decimos, pero que son 1.800 pesos, y eso está enriqueciendo a otras personas. Personas que inclusive ni siquiera para pavimentar o para arreglar la losa por donde van sus carros, para que nos cobren los 1.800, van a poner dinero en Soacha, porque en Soacha nos dejamos meter el gol de que nos toca después de un tiempo hacer el mantenimiento de las losas. Pero así pasan muchas cosas en Soacha y nosotros, muy bobos, nos dejamos meter los dedos a la boca y muchas veces nos da miedo hablar, porque detrás de esas grandes empresas seguramente hay un rico poderoso al cual usted le termina temiendo o al cual lo terminan convenciendo, o a usted o al poderoso de Soacha que toma la decisión.